bueno. Ay, cuando llego a la visita, ay, qué guayabo me da. Ay, cuando llego a la visita, ay, qué guayabo me da. Recordando esa negra, yo sí me voy a largar. Ay, recordando esa negra, porque me voy a largar. Ay, qué guayabo me da. Piensa que tengo que ir, porque